Hola, te quiero decir que en el episodio de hoy he mencionado temas sensibles que quizás puedan incomodarte. Temas como raza, género, religión y trasfondo sociopolítico. Así que te pido por favor escuchar con precaución y discreción. Sin nada más que decir, gracias por acompañarnos en otro episodio de Cine Trifulca, un podcast por Cinema para Promedios. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Cine Trifulca. El día de hoy vamos a hablar de una película que cumplió 30 años y que tal vez deberíamos estar hablando de los Golden Globes, pero preferimos hacer esto. Estamos hablando de El Silencio de los Inocentes o de los Corderos, o mejor conocida en inglés, The Silence of the Lambs, de Jonathan Demme, protagonizando a Anthony Hopkins y Jodie Foster. Es Y al revés, que al parecer, ¿cómo? protagonizada por Jodie Foster. El orden es al revés. Pues no importa, los dos salen. Hubo una película, la de Donnie Darko, el mes pasado cumplió 20 años, ¿no? No hicimos nada. Nos vamos a tener que esperar también para los 30. Igual yo no le tengo ningún afecto a esa película, perdón. No, bueno, está bien. No, no más yo entonces. Intentaré ser más breve que la otra vez con I Care a Lot. La película trata de un asesino serial que se llama Buffalo Bill. El FBI lo está buscando. Para eso necesitan ayuda de Hannibal Lecter, que pues es un caníbal que pues resguardado dentro de un pabellón psiquiátrico. Y el jefe de la división de ciencias de la conducta del FBI se pide a Crawford, creo, pues le pide ayuda a una que está apenas como de trainee ahí en el FBI, que se llama Clarice Sterling, Jodie Foster, ¿no? Y ella tiene como un background en psicología y criminología. Entonces se le hace como un buen perfil para que vaya a entrevistar a Hannibal y le pregunte por Buffalo Bill. Este hombre, pues, la secuestra como durante 3 días, después las mata y después las desolla, ¿no? Entonces ese es como su modus operandi. Y pues naturalmente necesitan detenerlo, ¿no? Oscar comentaba que era al revés, porque primero es Jodie Foster y luego es Hannibal Lecter, y tiene un sentido en el que Anthony Hopkins solo sale como en 10 minutos de la película, y o 8 minutos más o menos, pero fue tan poderoso su tiempo en pantalla, ¿no? Que pues ha sido como su personaje más emblemático. Y al igual que a Foster, pues le dio un premio de la Academia, ¿no? También es importante comentar, pues, que esta película es un clásico entre los clásicos, ¿no? Y pues, además de mejor actor y mejor actriz, también ganó mejor guion adaptado, porque esta película es adaptada de una serie de novelas. Esta en particular es la segunda parte, ¿no? La primera sería Dragón Rojo y la tercera Hannibal, así como tal. Anthony Hopkins sí protagoniza la trilogía, pero pues comenzaron con esta y 10 años después se dieron con las otras dos. Además de mejor guion adaptado, también está mejor director a Jonathan Demme y mejor película, así tal cual. En The Silence of the Lambs, nuestra protagonista es Clarice, que pues como ya mencionaste, es una estudiante a punto de graduarse del programa del FBI. Desde el inicio, donde podemos empezar a ver los temas que toca la película y que son súper obvios a lo largo de toda la película. Y es, pues, vemos que Clarice llega y se topa con una institución llena de hombres. Y pues no solo es esto, estos hombres vestidos diferente a ella, con incluso diferentes colores, y que hacen estos sujetos mirarla todo el tiempo. Y bueno, nos encontramos con esto de que pues a ella le acaban de asignar el caso de, le dicen que genere un reporte psicológico, algo así, de Hannibal Lecter. Y pues ya ella entra y pues esta constante misoginia que pues ella sufre a lo largo de la película, pero también encuentra estas mismas características en Hannibal, pero con la diferencia principal de que él sí la escucha. Y pues está curiosa también la introducción a él, porque también se nos presenta como otra figura de poder, porque hay muchísimas figuras de poder en esa película, y que siempre están en contraparte a Clarice, y pues está curioso. A este momento ya escribí la reseña, que yo creo que ya saco mañana. Y sí, creo que es como importante comentar que toda la película es bajo la perspectiva de Clarice, ¿no? También a veces la cámara funciona como sus ojos, y entonces, por ejemplo, la introducción que tú mencionas de Hannibal es bajo el punto de vista de ella, ¿no? Cómo va caminando por el pasillo y cómo luego de repente lo vemos completamente con, pues, intimidante a su propia forma, ¿no? Como mencionas, sí, toda la película está llena de figuras de poder. Por ejemplo, pues tenemos a Crawford, tenemos al manager del pabellón psiquiátrico, que, o sea, Crawford es más un poder como de tipo institucional administrativo. Crawford es de los personajes más misóginos en la película, porque luego quiere seducir a... seducir el mal pedo a esta Clarice, y luego ya, y pues también hay otros hombres que no son tan importantes como lo puede ser Barney, ¿no? Que Barney no sale en esta película, pero a mí me encanta ese personaje por las otras, pero no me voy a meter en eso. Que Barney es el hombre afroamericano que cuida a Hannibal y a todos los demás. Así tú mencionas que, o sea, con Hannibal es igual, pero al menos él lo escucha. Y es que la relación de Hannibal y Clarice creo que es lo que hace a la película, porque en su primer encuentro vemos cómo es una constante pelea, ¿no? Como de quién va a tener el control de la situación. Si te fijaste, comienza toda la película, tal vez si nos vamos a cuestiones ya de realización, está en su mayoría son puros close-ups, ¿no? Como para que te sientas intimidado, te sientas como igual de intimidado como tal vez se sienta Clarice, y son muy pocas las veces en las que nos vamos como a planos más abiertos. Casi nunca usan este uso del plano contra plano a través de los shoulders en los diálogos, salvo en esa ocasión de el primer encuentro, cuando quieren definir quién está en el poder, ¿no? Porque naturalmente Clarice, pues ella tiene que tenerlo, ¿no? Porque pues él está encerrado y ella tiene una tarea que cumplir. Sin embargo, en este primer intercambio de ideas, pues cuando hace que le presente sus credenciales y todo, y ni siquiera no recuerdo de qué va la discusión, pero el punto es que ella termina sentada, ¿no? Y él se queda parado. Y entonces ya la idea sigue de sí, él es como un poder mayor, y entonces ella pues tiene que doblegarse, ¿no? Pero aún así, a lo largo de la película podemos ver cómo Hannibal tiene como un punto débil por Clarice, y no necesariamente que haya como un sentimiento de atracción sexual o romántica hacia ella, pero creo que es el único en la película que la puede ver como una par, como su par, ¿no? En vez de verla como algo inferior, porque, o sea, nunca la lastimaría, pues, y se interesa verdaderamente por ella. Ya saltándonos en su segundo encuentro, cuando Hannibal le demanda como el quid pro quo de que, hey, no te voy a dar tanta información si tú no me dices tanto de si tú no me dices algo de ti, le comienza a preguntar sobre su infancia, ¿no? Pero, y cuando le pregunta sobre su infancia, Hannibal se da la vuelta, no la quiere mirar, ¿no? Porque pues él es un asesino, y conocer tanto de una persona obviamente es como humanizarla, y él quiere evitar eso, aunque a pesar ya en el fondo ya quiere, ya está comenzando a estimar lo importante que es ella, ¿no? Porque ya cuando se están compartiendo cosas, cuando ella le está compartiendo, él ya la está mirando a los ojos, y él comienza a llorar, ¿no? Así, es muy raro como un asesino, como un monstruo prácticamente, como se ha retratado en la película, se ve que tiene como un punto débil, ¿no? Y que al final de cuentas tal vez tiene sentimientos, aunque sean algo perversos o algo distinto a lo que una persona, entre comillas, normal tendría. Pero sí, me parece muy fascinante cómo se da esta relación, y cómo también también pues Clarice confía en Hannibal, ¿sabes? O sea, aunque sabe que es Hannibal de Cannibal, y como ella le dice y todo, se ve que hay un mutuo respeto entre ellos, y es un respeto que ve que no tiene de los demás hombres que hay dentro de esta película. Y que además, pues ella llega a comprender pues los sucesos que ocurren dentro de la mente de Hannibal, porque a pesar de que generalmente se siente como que él la está tratando de leer más a ella, pues ella también se dedica a lo mismo y ella también está haciendo exactamente lo mismo que él está haciendo a ella. Y pues al final hay una comprensión mutua de los intereses y las preocupaciones de cada uno y pues básicamente de cómo se comporta cada quien, ¿no? Ha habido últimamente hubo como un clip de, no recuerdo qué canal, pero es como de esos tipos, Actors on Actors, creo, de Hollywood Reporter. No sé si de ese canal o es un video como bajo la misma temática de esta Jodie Foster con Anthony Hopkins, ¿no? Que ya Anthony Hopkins ya está bien viejito, ¿no? Como de 80 años. Y se menciona, pues, de cómo Jodie Foster le tenía mucho miedo a Anthony Hopkins, ¿no? Sobre todo con su icónico saboreo de... ¿Sabes? Eso, sí, o sea, como que ambos se metieron como mucho en el papel o se creyeron más bien mucho el papel del otro, ¿no? Porque Hopkins quedó como fascinado con Jodie Foster y al revés. Entonces creo que sí es como de esas joyitas, pues, en que todo sale bien y todo está perfectamente cuidado. Pues primero me gustaría que siguiéramos conversando, pues, sobre Clarice, porque pues, es el punto principal de la película y de donde salen todos los demás hilos de lo que trata. En la introducción a ella, aparte de que es diferente del resto de sus compañeros, pues también podemos notar que ella tiene que esforzarse de una forma muy distinta al resto de sus compañeros. Y pues hasta ahí en el diseño de producción, que si eso se me hace también muy chido, en el diseño de producción, en los cuarteles del FBI, en todos los lugares donde ella va, solo hay cuadros de hombres acompañados de hombres, y todos hombres blancos. Y que todos están mirando en la dirección en donde está nuestra protagonista, al igual que los hombres de verdad. Pues nos deja muy en claro de qué va esta película, ¿no? Porque ya después, cuando se nos introduce al antagonista de esta película, que es Buffalo Bill, pues también conocemos que la razón por la que el FBI lo llamó Buffalo Bill también es un chiste misógino. Entonces, desde ahí sabemos todavía más qué nos está diciendo la película. A partir de esto, pues empieza a romper con muchos paradigmas, en especial porque esta película es toda ¿cómo se llama? Está irrumpiendo con toda la perspectiva del male gaze que se había visto, bueno, que se ve generalmente en las pantallas. Y pues en esta tenemos que sí hay que el male gaze sí existe en esta película, pero en esta ocasión el director nos está ofreciendo pues la contrapartida, o sea, tú eres la víctima del male gaze. Y pues sí, resulta ser bastante incómodo, recuerdo. Hay una escena que creo que es en la que está más abarrotada de hombres y es cuando están a punto de abrir el cuerpo de la primera víctima, que están como 20 personas de la policía ahí encimadas, ahí en la, pues, en la funeraria, creo que está, porque no parecía morgue, no sé qué fuera, pues, pero... Y Clarice les dice que pues se tienen que ir y todos se voltean. Es como el meme, güey, de que de los morros de una escuela que te miran a ti que estás hasta atrás de el salón. Es como ese meme. Los 20 hombres te voltean a ver a ti, ¿sabes? Y ya luego se retiran y proceden a descubrir el cuerpo. Y pues eso también te habla como de una clara falta de respeto, ¿no? Porque iba a haber como... Hay mil hombres viendo a esta mujer toda, pues, masacrada, vaya. Sí, pues, es una idea que continuamente regresamos en la película, y pues especialmente en estos segmentos de la película, porque incluso unos minutos antes ella está teniendo una conversación con su superior y le está diciendo, no, creo que es después de esa escena, ella le está diciendo pues todos los sucesos de este caso, y pues este hombre ni siquiera la mira. Es una conversación demasiado impersonal, y pues incluso en la forma en la que pues no lo están fotografiando, pues sabemos que este vato no le importa nada. Y ya cuando ella termina de hablar es como, ah, el vato se pone a hablarle como si él ya lo sabía. Y pues esto también nos habla de algo que pasa anteriormente, justo antes de esa escena en la que pues llega este el superior y le dice a este otro policía de West Virginia que no quiere hablar de ese tipo de temas en frente de una mujer. Entonces se retiran y luego ya después le dice pues esta disculpa de que no era nada en contra de ella. Ya, sí, pues es como, pues sí, es algo muy obvio, es un aspecto como muy obvio de la película, y siento que hasta lo puedes dejar pasar, o sea, puedes, como es tan obvio, como es tan tu cara, ni siquiera te puedes dar cuenta de lo que sucede, porque también es como una interpretación muy, muy real de lo que también puede suceder, ¿no? O sea, es muy común. Es muy común ver esas cosas, entonces cuando te lo ponen también en una película, pues tampoco lo notas o no te das cuenta de qué onda, porque pues es parte de tu cotidianidad, ¿no? Sí, y pues sí es totalmente algo que no se ignora, que se ignora de esta película, porque siempre que alguien habla de esta película, pues hablamos de Hannibal, y pues él sí es el personaje de apoyo, y pues realmente todo el tiempo estamos viendo pues estos hombres que y la contrafigura de Clarice que está peleando pues contra estas ideas. Y pues es algo que está volviendo todo el tiempo, porque incluso cuando Clarice está en el aeropuerto, vemos que pasa y pasan unos vatos a un lado de ella y todos la miran. Sí. Cuando está practicando en el FBI, pasa ella con su mejor amiga y todos pasan un grupo de hombres y todos voltean a mirarla. Y esto pasa una y otra vez en absolutamente todas las escenas de la película. Sí, y también tiene que ver con lo que dice Hannibal y que tiene que ver con también Buffalo Bill, que es esta cuestión de que codicias, ¿no? Que se codicia lo que se observa con ¿cómo se llama? Cuando miras algo, cuando miras mucho algo, lo comienzas a codiciar, y creo que toda la película gira en torno hacia la codicia, y por ello mismo siempre tenemos esos planos así, ¿no? Bueno, pero eso también lo dice pues para construir estos temas que molestan tanto a Clarice, y que es la razón por la que pues ella pues está tratando de encontrar a Buffalo Bill. Porque también lo conecta un poco con la historia de vida de Clarice, que pues ella es huérfana, era hija de un policía, y pues luego es abandonada porque trata de rescatar a los corderos de cuando se muda con sus primos después de que se muere su papá. Y pues sí, está esto de que Hannibal le dice que pues ella, como no pudo salvar a los corderos en esa ocasión, pues ahora quiere salvar de verdad a los corderos, ¿no? Que pues son las mujeres. Sí. Y pues hay una parte en donde cuando están discutiendo y tienen como 5 minutos, podemos ver que esta es la motivación principal para Clarice, porque pues ellas son mujeres, y pues Hannibal tiene como otra mirada de que pues no solo son mujeres, ¿no? Pero pues para ella es importante, porque pues ella también tiene esta empatía a mismos corderos, ¿no? A estas mujeres, sí, que ella ve sufrir. Uh-huh. Porque pues ella no entre en el perfil de víctimas de Buffalo Bill, pues ella sabe que es estar ahí. Sí, completamente. Y pues es como un Me estabas comentando que una cuestión muy precisa de esta película como que envejeció mal, ¿no? Pero este tema en particular pues sigue siendo como muy actual y algo que se sigue viendo como todos los días. Creo que también por eso sigue siendo una película como importante de analizar. Y pues lo que mencionaste de esa parte que envejeció muy mal, pues está muy curioso porque, bueno, podemos ver desde la novela original que pues el autor lo dice, que él es muy consciente, que lo que él escribió desde la novela pues es algo que se abre a muchas malas malinterpretaciones, ¿no? Bueno, yo no soy Lindsay Ellis, pero vean su video sobre la historia de la transfobia en la cultura popular y pues menciona mucho a esta película que también ya está impregnada en el inconsciente colectivo, al igual que Psycho de Alfred Hitchcock, ¿no? Pero pues está esto de que, bueno, de acuerdo a las sensibilidades de su época, que también es algo que vemos en Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar, que no tiene mucho que ver con esto más que el tema de la misoginia, pues sí se hace una diferencia en cómo se hacía en ese entonces y cómo todavía se sigue haciendo de lo que entonces llamaban el travestismo, que hoy llamamos crossdressing, y la transexualidad, ¿no? Sí, pero, o sea, algo que sí, pues como tú dices, son cuestiones de la época, ¿no? Que no las hace más correctas, pero también es como parte de este proceso histórico. Y también decir que, pues, por ejemplo, no fue hasta hace muy, muy poco que, por ejemplo, la APA dejó de considerar, por ejemplo, tan solo la homofobia como una enfermedad mental, porque todavía creo que en el DSM actual, en el manual diagnóstico estadístico, todavía está presente, según yo, la disforia sexual, ¿no? Que es como en otras palabras, el transexualismo. Y sí, o sea, la película te comenta en esa parte que describen o que nos comentan que Buffalo Bill es transexual, que su enfermedad es mucho más salvaje, ¿sabes? O sea, ya tenemos claro que transexualismo, o sea, pues sí es una enfermedad, aunque sea como más pasiva, como es también como lo refiere Clarice. Donde el autor original de la novela se nos presenta, porque él sabe que esto que está escribiendo es como un poquito fucked up, ¿no? Que pues está hablando mal de un grupo que ya es una minoría en peligro, y pues es en este momento el donde él entra a través de Clarice y nos dice que no, que los transexuales son gente muy pasiva. Y entonces pone punto y aparte de su personaje que obviamente está codificado como este tipo de... Y pues las personas de la comunidad transexual, ¿no? Sí, por ejemplo, pues es que quisiera meterme ya más como al tema de Buffalo Bill ya como personaje. Bueno, Oscar ya comentaba que esta película y Psicosis, pues tuvo un gran impacto dentro de la transfobia. Y bueno, es que ambos casos se originan de la misma persona, que lo investigué para la reseña. Y el vato se llama Ed Gein. Bueno, lo que este vato hacía pues era que perseguía específicamente mujeres y que utilizaba su piel para construir ropa, muebles y utilizar su piel como, ¿cómo le llaman? Pues como recubrimiento de muebles, corsés también hacía y cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, los rumores de que pues él se vestía de mujer pues nacen de una entrevista que se hace que se hace incluso antes de que la policía lo investigara, ¿no? Nadie le había hecho una entrevista, pero sale esta entrevista y pues ya ahí tenemos nuestra, ¿cómo se llama? Nuestro antecedente en el inconsciente colectivo de que estas personas son peligrosas. Pero pues está bien curioso el caso, ¿no? ¿Cuál? ¿El de Ed Gein o el de Buffalo Bill? Sí, pues ambos. O sea, sí, pero por ejemplo, Ed Gein no, nunca se demostró como tal eso de que... O sí, nunca pues se es lo que estoy diciendo, tal. O sea, sí, nunca sí, nadie sabía que... nada más se fue como por rumores, ¿no? Y pues además, se vistiera de mujer, pero era un rumor que empezaron el tabloide. Sí, y pues mucho menos lo de que fuera transexual, y ya nada más esta película se agarró de esa parte y fue como, ah, bueno, lo vamos a seguir transexual o una persona que ni siquiera sabe lo que es, pero para sentirse más segura se va a llamar a sí mismo transexual, ¿no? Que es más o menos como lo describe Hannibal. Porque, pues, por ejemplo, la parte que se agarró la de psicosis fue más bien como el cross-dressing, pues, de su mamá. Y también se agarró la de, pues, como el background de Edgain, de que tenía como una mamá que consideraba a las mujeres como la fuente del pecado o algo así. Como que las dos películas agarraron como, diseccionaron la vida de Edgain. Primero psicosis como el principio y Silence of the Lambs como el final y a las dos le adjudicaron el hecho de que eran parte de una minoría, ¿no? De que no eran parte de una minoría, porque también en Hitchcock al final se hace un punto y aparte de su personaje con las personas transexuales, porque dicen que ella no sí. Es un transexual. Sí, sino que tiene doble personalidad. Sí, tengo una pregunta hablando de la madre. Hay una escena en la que creo que es cuando Clarice ya está dentro de la guarida de Buffalo Bill. Se ve como un cuerpo en el lodo. No sé si te diste cuenta, es como en una tina, un cuerpo. Sí, como pero es el de la señora que tenía, que era la dueña de esa casa, ¿no? Porque ella llega preguntando por esa señora. Acuérdate que... cuando le dicen que ellos ya tienen, pues ella se va por este approach de pues preguntarle a las mujeres acerca de estas. Y acuérdate que amiga con la que trabajaba le dice que estaban en un club de costura de una señora y pues ella va a la casa de la señora a buscar si conocen a este vato con el que la muchacha, la primera víctima, pudo haber sido amigo, porque pues ella concluye que eran amigos muy cercanos a partir de lo que le dice Hannibal, de que son de lo que se ve de diariamente, lo empiezas a desear, se ¿no? Se codicia. Mm-hmm. Sí, ya me acordé, nada más, es que como es como una, algo muy fugaz, como ese cuerpo ahí en lodo, fue como de, ah, caray, ¿quién era esta señora? Pero ya más es más para sentido. Nada más para cerrar el hilo argumental, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ah, pues seguíamos hablando de esto, de cómo hace el transexualismo como un punto y aparte la transexualidad, pues transexualismo suena como estigmatizante. Como sí. Bueno, pues el personaje de Buffalo Bill también se realiza de una forma extraña. Porque primero que nada sabemos que su primera víctima fue pues esta persona que era una amiga muy cercana de él. Y pues también sabemos que también mató a su novio, que también era el compañero de su casa, porque él le decía que qué pedo, porque estaba matando mujeres, ¿no? Sí. Y ya luego entra como en esta... pues se vuelve un asesino serial, ¿no? Es que ahí también se meten como en esta... en como la psicología de los asesinos, ¿no? De que, por ejemplo... creo que es como en un road trip ahí que hace, que es en el carro con el jefe de Clarice y Clarice, que no sé si sea la misma escena que decías que el jefe le estaba ignorando, no me acuerdo, porque creo que ahí sí hay como un intercambio más o menos de ideas que es que, no es cierto, creo que sí va a ser la misma escena, que sí, en esta situación de la psicología de... como el asesino, de que como que se estaba volviendo como muy bueno, ¿no? Y de la simplicidad, y como que estaba perfeccionando su arte y todo eso, ¿no? Entonces, pues iba a continuar matando. Tiene como cosas muy... como muy inteligentes, siento yo, en cómo... en cómo se desarrolla a este villano. Y, villano entre... bueno, pues sí, como el antagonista... esa investigación que no sé si desde el libro está ahí o si se perfeccionó en la adaptación del guión, pues siento que pues es muy bueno, a pesar de pues toda esta parte como estigmatizante de la que ya hemos hablado. Sí, pues sí, eso es como un poquito... creo que sí hubo una investigación muy profunda ahí. Pero pues está curioso porque, bueno, pues ya sabemos que este vato pues es hace crossdressing. Sí. Y que pues también sabemos que también extraña bastante a su madre y que ve a su madre, que se ve a veces a él mismo en las mujeres que rapta, ¿no? Sí, muy, muy psicosis. Y pues hay otra parte importante a él que pues también es como muy difícil de cachar porque pues ya es como un tema como muy, muy controversial, pero que no lo pasa por medio de que de cómo está diseñada su casa. Y es que su casa está llena de suásticas y de propaganda nazi, ¿no? Sí, creo que sí me fijé, pero es como algo súper rápido también, ¿no? No. Sale cuando Clarice está recorriendo su casa, te encuentra cuando hay un plano en el que sale directamente que tiene las colchas de su cama, tiene suásticas, y mientras Clarice recorre su casa te encuentras, creo que son como 4 pósters de nazis, del nazismo, con suásticas y que dicen, es hora de despertar América. Ah, ¿en serio? Nunca me he percatado de eso. Siento que nada más. Sí, están por toda su casa. Y creo que también esto es como para poner como un punto y aparte en lo de la transexualidad y el crossdressing que hace este vato. Y pues para encaminarlo a esto, a esta idea de que. A estas otras ideas, ¿no? Sí, a estas otras ideas de que pues también él está buscando como una clase de perfección, ¿no? Sí, supongo. Aunque, pues sí, siento yo que más bien se da, por ejemplo, en la situación de cómo es él físicamente, ¿no? Como es que tiene como un físico atlético, es güerito, rubio, ojos azules, ¿no? Entonces, o sea, concuerda perfectamente con el perfil, pues, de los nazis de Estados Unidos y ya nada más le añaden, o más bien eso se añade al hecho de que es transexual, ¿no? De que no es. Bueno, de que no es. De que solo hace crossdressing. Sí, está, y es que está súper curioso, ¿no? Pero, o sea, aquí ya ando medio perdido de que eso no es transexual. Pues supone que sí, pero no. O sea, como, o más bien es como algo, como un concepto deformado de lo que es la transexualidad, tal vez. Es que a lo largo de la película se nos están presentando estas ideas de que a Clarice solo la están viendo todo el tiempo. Y también conecta con las motivaciones pues de Buffalo Bill. Y pues esto es principal y que es algo que ella menciona literalmente cuando está viendo la entrevista de la política demócrata, que es la madre de Catherine, a quien Buffalo Bill secuestra como a la mitad de la película, y pues que te da cuenta de que pues las mujeres entre ellas se ven como personas, ¿no? Pero pues también está esto de la carne, que también es algo que menciona mucho Hannibal, y que pues te lo empieza a conectar de que pues los hombres solo ven a otros hombres como carne, a otros hombres, a las mujeres como carne, sí. Y a los otros hombres los ven como hombres. Sí. Creo que ya que volviste a mencionar a Hannibal y regresando a lo que te decía de la relación que tiene con Clarice, es como, ya es que en ese pabellón está uno que se llama Mix, que es como un depredador sexual, y le dice que la puede oler, ¿no? Sí, y sí, pues esa es la principal diferencia, porque ahí es, sí, porque él dice que él no la huele. Sí, que para Hannibal ella no es carne, como para los demás hombres. Y pues para él, los demás sí son carne. Ah, sí, exacto. De una eso forma un poquito cabrón. Chistosa con el canibalismo, sí. ¿No? Sí, así como yo me puedo comer a todos los demás, pero no te puedes, no te voy a comer a ti. Porque a ti sí veo algo en ti, ¿no? Sí, exacto, es como, sabe que, no, bueno, no sé cómo funciona exactamente el personaje de, De Hannibal, pero, o sea, no, sí la ve tal vez como una persona, ¿no? Y es como la mini crisis que él tiene de que, oh, no la puedo ver como persona, la tengo que ver como comida, pero él sabe desde el principio que no la va a poder ver como comida. Está Sí, interesante. y pues nos lo pone en contraposición a todos los demás personajes, ¿no? Bueno, menos la mejor amiga de Clarice, pero con todos los Sí, demás sí no los pero ya pone casi en no sale. contraparte. Sí, nada más le ayuda como en una parte, ¿no? Pero Sí. bueno, que pues todos nada más la ven como un pedazo de carne. Pues incluso Buffalo Bill, que pues para él, pues las mujeres solo son atuendos, ¿no? Sí, es extraño, es muy extraño. Sí, creo que es muy, o sea, no sé, la manera en cómo funciona Buffalo Bill o la manera en la que te cuentan de cómo funciona Buffalo Bill es muy extraña. Ni siquiera sé si soy como capaz de comprenderlo así en su totalidad, ¿sabes? Es que nos escriben a todos los personajes de una forma muy difusa. Incluso a Clarice, Sí. que es con la que hay como un poquito más de transparencia, pues también está como un poquito obtusa la forma en la que nos cuentan pues sus historias de vida, ¿no? Pero pues al Sí. final la tratan de conectar como con esto de pues del abandono, ¿no? De pues igual que los animales de granja, pues nada más se ven como un producto de consumo, ¿no? Y que pues también conecta Sí. con Clarice, a quien en el inicio también nos mencionan que estudia derechos humanos y cosas así, y pues que nos hacen ver que pues ella ve a estas, pues esto de que para ella las víctimas de estos asesinatos pues también son personas, ¿no? Ella no las ve Sí. solo como un punto en un caso para atrapar a un criminal, que es lo que la diferencia también de sus compañeros en el FBI, ¿no? Sí, creo que sí, y creo que es algo muy común en toda la policía, ¿no? O bueno, como se describe o se demuestra la policía en la mayoría de como los medios, que es como de solo se ve el caso y solo completa los casos para atrapar a la persona, ¿sabes? O para inmediatamente cerrarlo, ¿no? No se preocupan como de más por las verdaderas víctimas. Hay un enfoque más hacia el victimario. Sí, y está curioso porque pues Hannibal se lo hace ver a ella, ¿no? Y ya es cuando ella hace esto que ya viéndolo como en retrospectiva es como pues ¿por qué estos vatos no hicieron eso desde el inicio? Que es ir a investigar la habitación de esta muchacha, empezar a buscar conexiones Sí, que la puedan conectar. sí, o sea, sí, tiene una falla esta película, es que sus detectives son muy idiotas, güey. Pues es que Porque, creo que es una parte del tema, no es una falla, creo que es bueno, un sí, a lo mejor. dispositivo en su discurso, pues para continuar sobre esto de lo que vemos, ¿no? Pues sí, tal vez, porque, o sea, por ejemplo, pues Hannibal no le dice nada que los demás. O sea, Hannibal sabe quién es desde el principio, ¿no? Y nada más detiene el proceso de investigación, pero pues los otros detectives no es nada que no se les pudo haber ocurrido desde un principio, pero tal vez es como. Tal vez también quiere demostrar como la incompetencia que tiene alguno de los más altos mandos, ¿no? ¿Cómo decirlo? El que tiene la posición más baja, aún así tiene que aguantar las incompetencias de los que están más arriba, y pues además aquí se demuestra en que el que tiene el cargo más abajo es una mujer y el de más arriba es el hombre, ¿no? Que también está como esta situación del mansplaining y todo eso, que es como Sí, eso sí lo lo, vemos lo que mucho, hace el ¿no? Crawford. Sí, con Crawford sí, creo que sí. No, pues con todos los personajes, porque siempre que llega, oye, sí sabe protocolo, y ella como, sí, ya lo he hecho 1000 veces, ¿por qué me lo preguntas? Ah, sí, ya. Sí, O que cuando también. encuentran el cuerpo, que ella menciona que hay algo en su garganta que le dicen, ay, pues generalmente los cuerpos que se encuentran en los ríos tienen cosas en la garganta, ¿no? Ah, sí, bien, bien grosero, pero pues ella demuestra que es como distinto. También, por ejemplo, los señores de las mariposas, güey, con los que va. Creo que ellos son como el que está visco, güey, ese sí está medio creepy, pero el otro es como el más tranquilo, aunque después él encima su mejor amiga para tomarse una foto. Sí, y esto de que también le está ligando, pero bueno, lo acabas de mencionar hace ratito, volvemos a lo de las figuras de poder, y pues también es esto una parte muy importante y por la cual Hannibal pone a este vato como su siguiente víctima, ¿no? Y pues lo vemos constantemente que él es quien está resolviendo este crimen frente a las cámaras y vemos detrás a Clarice. Y pues incluso lo vemos enmarcado así porque hay una escena en la que este vato está hablando frente a las cámaras y atrás pasa Clarice en toda en la oscuridad, pues, básicamente. Y pues juega con estas cosas de que, de cómo al final, pues, también están más o menos este montón de personas utilizando a Clarice, ya que ellos saben que sabe mucho más que ellos, pues, para darse como a ellos mismos como más ánimos, ¿no? Sí, porque regresando a esto, bueno, la persona que cuando Hannibal ya está libre, pues spoiler, el que quiere, que dice que va a tener a un amigo para cenar, que es como un juego de palabras así muy chidori, que es el manager, ¿no? Del psiquiátrico, creo, porque también anda Barney por ahí. Pero también me recordó a que, por ejemplo, luego de lo de Mix, ya ves que le arroja ahí sus fluidos a Clarice, luego Hannibal como que manipula a Mix para que se mate, ¿no? Tengo entendido. Y por eso luego le quitan sus dibujos y todo Sí. eso. Simón, es como, sí, o sea, otra vez, creo que por eso se afianza la relación de Clarice y de Hannibal, porque pues Clarice es consciente de que de alguna manera Hannibal es un tanto diferente con ella o que la defiende de alguna manera, ¿no? Y que, o sea, y que la apoya y la escucha. Creo que todo está bien hecho, desde cómo los actores interpretan a los personajes, cómo Deme quiere dar a entender. Sí, o sea, no sé, ya se me fue la onda, pero algo que quiero comentar es que, por ejemplo, en la tercera película, Julianne Moore interpreta a Clarice, pero es como completa, o sea, la película en sí, pues también no es como tan buena, es con otro director, nada más. Sí, sigue siendo como parte del canon porque sigue saliendo Anthony Hopkins, pero sí, o sea, creo que lo que hace Jonathan Demme como con la dirección y cómo los actores desarrollan sus personajes, creo que es lo que hace la película. Pero pues bueno, en esta película hay como una constante, como un juego sobre las estructuras de poder que existen y pues de quién está en desventaja y quién tiene una ventaja en un sistema que privilegia a unos y le quita privilegios a todos. En este caso pues nada más se mete en lo del género, pero pues ahí está, lo menciona un poquito con el nazismo de Bill, pero pues. Pero pues es un juego de quién tiene el poder, quién realmente está haciendo pues el trabajo sucio, ¿no? Sí. Que pues al final, pues ya yéndonos a una discusión menos sobre el discurso de la película. Pues también es una película como muy bien hecha. Como tú estabas diciendo, pues utiliza sus recursos de una forma inigualable. Los cortes, la forma en la que retrata a los personajes. Y Jodie Foster es grandiosa en eso. No sé por qué siempre privilegiamos a Anthony Hopkins, que pues también hace como un trabajo muy grande, pero Jodie Foster también aquí es como que realmente le da una profundidad enorme al personaje que ella está interpretando, que pues Es siento que que muchas veces no notamos en la película. bro, creo que a lo mejor es como el propósito de su personaje, ¿no? Que es como alguien muy, muy seria, o que tal vez más bien ha decidido ser seria, o ha decidido no sobresalir tanto por la presión que ejercen los demás sobre ella, ¿no? Y entonces es como, sí, siempre, ¿sabes? Está como inmóvil. Y creo que es Y es parte de que la... creo que también que tiene que ver con, porque ella entiende a este personaje, especialmente que está siendo observada todo el tiempo por hombres, porque siempre vemos como esta forma en la que ella conversa, de que es como que muy, le da por su lado a la gente, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando le empiezan estos vatos, empiezan a como a tratar de ligar o tirar el pedo y demás, pues ella siempre se pone como, ah, no me interesa, pero pues nada más te, como al inicio, que baja el vato y empieza a explicar esto, todo lo que debe hacer y el protocolo, que pues al final ella sabe, ya le dice, oye, quiero ir sola, y le dice, entonces, ¿para qué me hiciste bajar? Y ella está como, ugh. Pues era nada más para estar contigo. Sí, claro. Sí, como sí, es muy curioso, ¿no? Como pues sí, como ella tiene que resistir ciertas cosas nada más, porque pues sí es vive incómoda, ¿no? Siento yo. Pues pone mucho enfoque en que vive en un mundo de hombres. Y pues está, pues la escena que ya mencionamos, pues ella tiene que alzar su voz y aunque no la escuchen, pues ella tiene que sobreesforzarse para que las cosas sucedan como deben suceder. Porque ella carece de autoridad, incluso pues lo vemos en que también los demás personajes son más altos que ella, entonces. Sí, creo que también fue como por eso decidieron que no fuera necesariamente una parte de la policía, sino que fuera un aprendiz. Entonces también es como su falta de rango también pues, se acompaña con el hecho de ser mujer, ¿no? E incluso a veces se puede como disfrazar el hecho de que sea mujer con el hecho de que es aprendiz, ¿no? Y más bien irse para ese lado, ¿sabes? Sí. Como que los hombres esconden como su misoginia en las cuestiones de rango. Sí, totalmente. Pero que pues al final lo vemos también por cómo tratan a la senadora, ¿no? Que también pues ella está en esta misma situación, aunque ella esté como por encima de todos. Sí, y sabes, ahí sí es cuando ahí Hannibal sirve como comida a la senadora. Sí, la trata totalmente de una forma opuesta a como trata a Clarice. Sí, pero es que también mucho se puede, creo que toda la idea de Hannibal es como la cuestión del respeto, ¿sabes? Porque, por ejemplo, Clarice siempre fue muy respetuoso con Hannibal y también, aparte Hannibal es como un sujeto con mucha clase, ¿no? Y también por eso les agradaba Mix y sus depravaciones sexuales, y también o sea, añadido por las otras películas, pues por ejemplo, nunca mató a Barney porque él también lo respetaba, ¿no? Porque lo consideraba como un amigo, entonces también es como muy selectivo y la senadora no cumplía sus requisitos. Y aparte es republicana, ¿no? La verdad ni me acuerdo, pero pues a lo mejor Sí, también creo era que sí. nazi. ¿Quién sabe? Es como me hizo recordar una película de con Daniel Radcliffe que son neonazis. Él es un policía y tiene que ir de ¿cómo se? De encubierto con unos neonazis. Pero bueno, una tangente demasiado angular. Pues entonces, ¿qué? ¿Qué más tienes para desarrollar? No, pues ya creo que me acabo mis notas. Ya, creo que yo también ya me acabé las mías. Entonces... ¿De verdad? Has hablado muy poquito. Pues es que lo mío era más como de la cuestión narrativa, más que de la cuestión, como de la temática misógina realmente. Entonces, pues sí, creo que ya, la verdad no sé quién de los dos habló más, pero no pasa nada. Creo que ya quedó bien, estoy satisfecho, creo que no tengo nada más que decir. Como dijo el New York Times en su momento, es un knockout, el thriller más emocionante en años. Literal, lo acabo de leer de la parte de atrás del DVD que tengo de la película. Mi Blu-ray pues, no dice nada, lo siento. Jefe, pues, no sé, o sea, tiene, creo que cumple con todos los estándares de calidad, temática, crítica, cinematografía, dirección, actuación, pues todo. Es una película muy, es una película algo pesada porque por el ambiente sombrío en el que se dirige y cómo todo se produce lentamente, pero no necesariamente, pero no la hace lenta debido a la manera en cómo se realizó. Y entonces la vuelve bastante entretenida, como te decía, mi gato comenzó a mollar. En la, pues no sé, le tengo como mucho cariño a esta película porque fue como cuando estaba estudiando para la, ya ves, para este examen del DIS, fue, no la había visto antes de eso, ¿no? Entonces comencé a ver como listas de películas y ya sabes todo, ¿no? Porque quién sabe qué fuera lo que nos iban a preguntar en ese momento. Y entonces vi esto de El silencio de los inocentes, ¿no? Y pues me dejé llevar por todos los galardones que recibió el Oscar, sobre todo porque los recibió en un momento en el que no eran tanto un chiste, ¿sabes? Y siempre han sido un chiste. Y no, pero es que antes tenían más valor, ¿no? Aunque solo consideraran películas de Estados Unidos. Pero de igual manera, pues no sé, me cautivó bastante porque, o sea, sigue siendo como muy tradicional y todo eso, pero tiene, pero dentro de su como estructura normal y de su tradicionalidad, pues encuentra bastantes innovaciones en cómo retrata, como tú dices, a los personajes e incluso a las circunstancias que desarrollan. Entonces, pues, o sea, pues es considerado como una película de culto, una película clásica. Y yo creo que, por ejemplo, todos los que les gusta pues el cine o que se dedican a ello o lo estudian solamente, pues creo que se ha topado con esta película. Pero incluso a personas, a lo mejor recuerdo que esta película también la pasaban creo que como en Canal 5 o cosas así, ¿no? Tal vez por su misma importancia, pero de todas maneras sí, la persona que está escuchando no la ha visto y además ya se echó todos los spoilers, pues y igual creo que debería de verla. Y sí, creo que esa sería como mi conclusión. ¿Tú, a ti con qué te gustaría concluir? ¿Y por qué te gusta tanto? No sé, algo tiene un no sé qué que no sé qué yo, ¿sabes? Porque, bueno, tal vez tiene que ver con esta cuestión de que de el momento en el que la vi, como te digo, era cuando estaba comenzando a ver con más películas un tanto diferentes por cuestiones de quererme meter a la carrera. Y esta fue la primera película que sí es como muy diferente a lo que veía normalmente y que además me gustó por estas cuestiones de su realización, que tal vez en su momento fue como la película con más decisiones creativas y artísticas que había visto hasta el momento y que tal vez como que me abrió los ojos a cómo podían ser el resto de las películas, ¿no? O que había un tipo de cine muy distinto al que estaba acostumbrado, porque, por ejemplo, en su, como decía, puede bien ser malinterpretado como una película lenta, o no sé, a lo mejor también a algunas personas la pueden considerar una película lenta, pero, por ejemplo, su escena de apertura es como este, es esta cuestión del bosque, ¿no? De cómo la cámara sigue a Jodie Foster a través de su campo de entrenamiento, y es una, pues es una secuencia medio larga, yo creo que como de 5 minutos, y pues en el primer momento, en esa primera escena, aunque solo te haya presentado un personaje, por las cuestiones con las que está diseñada, como el color, la música, el ritmo de la cámara y todo lo demás, pues ya te sienta las bases de cómo será el resto de la película, ¿no? Y no es algo que dentro del cine más popular estadounidense, como al cual yo estaba muy acostumbrado, pues, o sea, es una cosa completamente distinta, ¿no? Esto no lo ves en todos lados. O sea, como digo, esta película es parte de una trilogía y las otras dos, pues, ni siquiera se le comparan dentro de ese aspecto. Y no también, cuentan. No, pues, o sea, sí cuentan, pero a lo mejor para Jonathan Demme no, ¿sabes? Y sí, considero que por ello es, no sé, como, incluso especial para mí, como sabes, yo me quería comprar el Criterion Collection, que tiene como mucho material adicional. Hubiera estado muy bueno haberlo visto con todo su material adicional, y a lo mejor hubiéramos podido hacer un capítulo más especial, como de más tiempo, comentando todos estos aspectos extras y los comentarios de realización y todo lo demás que tendría esta edición especial. Pero bueno, a lo mejor en algún momento volvemos a platicar de ella, o al menos de estos aspectos que nos faltaron. Pero sí, por ejemplo, en su tipo de realización, cómo se llevan a cabo los diálogos, creo que, no sé, se da de una manera que es, como te digo, muy distinto a lo que yo acostumbraba, y se asemeja más como a películas, incluso como de otras tradiciones, perdón, aún siendo parte como del cine norteamericano, ¿no? Y sobre todo, pues, estrenó cuando ya en Estados Unidos estaba apostando más por las películas taquilleras que por las películas más como de calidad, ¿sabes? Entonces creo que también es como lo dice aquí la frase de el New York Times, del thriller más emocionante en años, pues creo que es porque en su momento yo creo que fue como un respiro, ¿no? O como una jalada de aire fresco, ¿sabes? De que algo innovador que no se había visto como en años, y obviamente pues yo la vi como 20 años, como 28 años después de su estreno, y creo que aún así sigue siendo como impactante, ¿no? Porque como decíamos, no envejece. Tal vez lo único que envejece es este tema de la transexualidad, pero o sea, sigue siendo como parte de la historia, ¿no? Tanto ese tema y cómo se reflejaba, como la película en general. Y pues sí, yo digo que sí, definitivamente es como mi película favorita, pero no sabría decirte por qué exactamente, o no sabría exactamente cómo ponerlo en palabras. Por ejemplo, ahorita lo he intentado y siento que me he quedado como escueto también al momento de escribir la reseña durante la mañana, que yo creo que ahorita terminando el podcast la voy a retomar, porque hablamos de cosas que creo que he dejado afuera en este primer borrador de la reseña. Pero sí, es como simplemente una cuestión como del sentimiento, o de cómo, bueno, porque, o sea, pues no es como una película emotiva necesariamente, de que te haga sentir mucho, pero es una película que me abrió bastante a cómo concebir como el cine, ¿sabes? O cómo se puede realizar. Obviamente hay mejores exponentes, sin duda, hay mejores tal vez cineastas, mejores películas, pero esta fue como la primera para mí que, que entró en esa categoría. Y pues sí, así mero. Y pues sí. Y bueno, pues ya con, yo creo que ya, si no tienes nada más que agregar, Oscar, ya con mi reflexión de 10 minutos de por qué me gusta mucho esta película, que puede que haya sido o no muy clara, pues ya cerramos con este capítulo de hoy. Les agradecemos el haber llegado hasta acá. Lamentamos los spoilers, pero pues espero que si no la han visto, pues la vayan a ver. Y pues como siempre, pues nos pueden seguir en nuestras redes, ya saben, @cinepromedios en todo, Twitter, Instagram, Facebook. A mí me pueden seguir en Twitter como Alan Camache y a Oscar como, siempre se me olvida, es _dreamcast_. Así mero. Y pues ya, muchísimas gracias y esperamos vernos la siguiente semana como siempre. Creo que en este momento están pasando los Golden Globes y no hablamos de ellos. Muchas ¿preferimos gracias. Hablar de los de una película de hace 30 años que sobre los Golden Globes? Sí, así es. Nos vemos hasta la siguiente. Aparte, síganos en cinemaparapromedios.com.mx. Ah, sí, cierto. Se pueden suscribir a nuestro newsletter para que les llegue un correo cada vez que subamos una nueva reseña. Muchísimas gracias por escucharnos y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. How could I be?